en Panamá. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela convocó a discutir y promover una Asamblea Nacional Constituyente paralela en medio de escándalos en los tres poderes del Estado. Esta convocatoria genera suspicacias y expectativas. El politólogo Richard Morales nos habla sobre esta acción. El reporte con Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias. En medio de una crisis institucional que se agudiza cada vez más, con los tres órganos del Estado panameño totalmente desacreditados ante la falta de dos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, escándalos en la Asamblea Nacional de Diputados y gobierno que no ha atendido las necesidades inmediatas de la población panameña, el gobierno de Juan Carlos Varela, al aproximarse su cuarto año de gestión frente al gobierno, convoca a discutir una asamblea constituyente, situación que ha llamado la atención a distintos sectores de la población panameña. Escuchemos a Richard Morales, politólogo y miembro de la dirigencia del Frente Amplio por la Democracia, acerca de esta convocatoria. El presidente Juan Carlos Varela, a un año de la terminación de su mandato, ha propuesto una asamblea constituyente paralela para reformar la Constitución. Es importante establecer que una asamblea constituyente paralela no es una verdadera constituyente, sino que es una figura que se creó en una reforma constitucional del 2004, donde a la par que operan los demás órganos del Estado, hay una asamblea de diputados constituyentes que le van a plantear cambios a la Constitución, pero sin afectar el funcionamiento del Estado. Es decir, una asamblea constituyente sin verdaderos poderes de constituyente, porque una asamblea constituyente originaria, como tal, le devuelve los plenos poderes de la soberanía al pueblo para que ésta pueda refundar el Estado y darse una nueva ley. Una asamblea constituyente debe tener plenos poderes para hacer los cambios y transformaciones que estime necesarias y no puede estar limitada ni por el gobierno en funciones ni tampoco por la propia Constitución. El poder soberano está por encima de la Constitución del propio Estado y no puede tener ningún tipo de limitaciones. Así que esta figura de la constituyente paralela la crearon en su momento como una forma de lograr limitar y controlar cualquier cambio que se le haga a la Constitución panameña. Ahora, ¿por qué Juan Carlos Varela está proponiendo este cambio en este momento? Lo primero es que los cambios que se han hecho a la Constitución panameña han obedecido históricamente a pactos entre sectores de la élite política y económica. Estos pactos se han visto en los dos cambios en la era post-invasión que se le han hecho a la Constitución panameña, que son los del 94 y 2004. La forma de reformar la Constitución que utilizaron fue la de dos asambleas legislativas consecutivas, donde una asamblea legislativa en un periodo aprueba cambios a la Constitución y después de las elecciones generales la próxima asamblea legislativa ratifica esos cambios, ¿no? Y estos cambios obedecían a los intereses de esa élite política y económica. Así que ellos han hecho a través de estos pactos entre los sectores de la élite cambios que les permita a ellos consolidar su poder y salvaguardar el modelo de país. El modelo de país es uno donde capitales transnacionales y nacionales explotan la posición geográfica panameña y acumulan todas las riquezas que esta genera en desmedro de las grandes mayorías. Ellos, las élites, saben que existe la posibilidad real de un colapso del modelo de país, de ese modelo concentrador, excluyente y desigual. Hay el peligro de un colapso inminente. ante el agotamiento institucional, que lo vemos en un Estado cada vez más incapaz de cumplir con sus funciones más básicas, es decir, de garantizar los derechos de la ciudadanía a una vida digna. Y esto se da porque los bienes y servicios públicos del Estado panameño han sido progresivamente privatizados, se han vuelto negocios privados de los capitales transnacionales y nacionales, y ante ese esquema de corrupción, de convertir los bienes y servicios públicos en negocio, el Estado ha perdido la capacidad de proveer esos bienes y servicios fundamentales al pueblo. Así que estamos ante un intento de las élites políticas y económicas de evitar que el pueblo panameño desborde a los poderes fácticos y se proponga una transformación profunda mediante la maniobra de una asamblea constituyente paralela. Agradeciendo como cada semana que nos escuchen en esta su radio revista Voces Nuestras, se despide desde Panamá Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.